Ornella, buen día. Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Buenos días, qué gusto escuchar las compañeras. Y acá estoy con una mañana fría en Viedma, muy ansiosa por el encuentro del sábado. Bueno, contanos sobre los diferentes temas que se van a tratar en este encuentro que es especialmente para mujeres. Sí, afortunadamente la compañera diputada nacional Silvia Orne, junto con Ayelen Espósito, idearon este segundo encuentro para que las mujeres podamos encontrarnos, podamos tener un espacio de participación, debate y, por supuesto, de formación, en donde podamos tocar los temas que hoy en día nos preocupan y que claramente las estructuras, tanto provincial como nacional y algunas municipales también, están dejando de lado las políticas de las mujeres. Y sobre todo también en el contexto económico que vive el país, los sectores postergados, donde nuestras mujeres trabajadoras de la economía popular la están pasando muy mal, los sectores de las mujeres de la diversidad sexual estamos teniendo pasos hacia atrás en materia de políticas que habían sido una muy buena realidad durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que hoy ya no existen. Y por supuesto, el tema de salud, ¿no? La salud de las mujeres, que, bueno, tanto nos preocupa, y sabiendo lo que sucede con el sistema de salud a nivel nacional, a nivel provincial, y que cada día hay menos políticas en materia de salud sexual y reproductiva. El encuentro es abierto para todas y las que quieran participar y va a haber por cada tema que acabas de mencionar un disertante, ¿no? Una disertante. Sí, así es una convocatoria abierta, es pensada para todas las mujeres de Río Negro. Tenemos que encontrarnos y tenemos que debatir al respecto. Y para esto viene una representante de la economía popular, de la CETEP, la compañera Gaby Holguín. Ella es presidenta de la Asociación Adoquín, es referente de trabajadoras ambulantes. La compañera va a venir para disertar con respecto al trabajo de las compañeras de la CETEP que vienen haciendo a lo largo y a lo ancho del país. También va a estar la compañera Dolores Fenoy, que es una mujer feminista que trabaja en temas de salud, disertando junto a Yelena Espósito todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva y las distintas temáticas que hacen a la salud de la mujer. También va a estar Majo Poncino, que es una compañera que de Santa Fe, ella integrante de la convocatoria Ni Una Menos, que va a estar también disertando con respecto a las acciones que lleva el feminismo popular adelante, y la compañera María Rashid, legisladora del Frente para la Victoria, mandato cumplido, quien fue la autora de la ley de matrimonio igualitario, Sí. una de las principales compañeras y cuadros políticos que nos acompañó a las mujeres y hombres trans para que la ley de identidad de género sea una realidad, y es actualmente la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que María va a estar por primera vez acá en Viedma y va a poder hablar de todo lo que estamos haciendo desde la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans en materia de legislación y nuevas conquistas en políticas públicas que se vienen realizando. Bueno, va a ser un encuentro muy diverso, ¿no? En cuanto a temas, como lo somos las mujeres, ¿no? De diversas y en el marco o plantadas en un escenario sumamente complejo, ¿no? Digo, por la ausencia de un Estado en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de violencia también, ¿no? Sí, por supuesto. Este encuentro está en el marco de los 70 años de la conquista del voto femenino. Y ponernos a reflexionar de hace 70 años hasta acá las luchas y los frutos que tuvo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y también la realidad que hoy tenemos, ¿no? Se nos mata cada entre 16 y 20 horas muere una mujer, los femicidios trans son una realidad en donde vemos muy poco compromiso de parte del común de la sociedad. Cada vez que nos matan, nadie sale a visibilizar la muerte de una trans. Hace 2 días estuve sepultando una compañera en Neuquén y nos faltaban manos para cargar el cajón. Eso quiere decir que no había 6 personas en el velatorio para levantar un cajón. Eso habla de la falta de concientización, de sensibilización que tenemos que hacer hasta para nuestras pares, y sobre todo cuando tenemos un Estado que en lugar de acompañarte se retira, te estigmatiza, te criminaliza y muchas veces hasta te encarcela, ¿no? Exacto. Bueno, Ornella, sabemos, bueno, nos dijiste que estás en Viedma, así que seguramente por ahí antes del sábado se dan una vueltita por acá en la radio para seguir invitando a este encuentro de mujeres rionegrinas. Sí, por supuesto, siempre es un placer estar en Radio El Encuentro, así que cuando ustedes lo dispongan me dicen, voy, tomamos unos mates y hablamos del encuentro, y por supuesto convocamos a todas las mujeres a que se hagan presente este sábado a las 9:00 a.m. en el microcine del Cursa, así podamos conocernos, dialogar, debatir sobre nuestras políticas, en el medio comer algo, porque se está ideando ahí un almuerzo, y poder seguir trabajando en los paneles de la tarde. Así que esperemos encontrarnos todas este sábado. Buenísimo, bueno, seguiremos en contacto entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre y bueno, esperamos vernos el sábado y seguir trabajando para que las mujeres vivamos como corresponda, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo.